perdido el respeto. Hay tantos niños sin madre, tantos hogares en llanto. Porque esa piel que les daba tanto placer y alegría, hoy sufre bajo esa furia salvaje e incontenida. Ni una menos pide la sociedad. Acabe de verdad. Ni una menos, ni uno más. Por favor, que esto acabe de causas tanto dolor. Ni una menos pide la sociedad. La mujer se debe valorar. Son madres, son esposas, son hijas, la alegría del hogar. Ni una esto acabe de verdad. Ni una menos, ni uno más. Por favor, que esto acabe de verdad. Basta de violencia. Por favor, tomemos conciencia. Esto acabe de...